Con el permiso de mis amigos japoneses, quiero dedicar este número a nuestros hermanos Napoleón Franco Casanova, embajador de Panamá, y a mi amigo Abraham Masique, encargado de negocios de la bella Cuba, y todos sus acompañantes. A ustedes. Mi gato se está quejando que no puede vacilar. Si donde quiera que se mete, donde quiera que se mete, su gata lo va a buscar. De noche brinca la verja, oye nene, que está detrás de mi casa. A ver, a ver, a ver, a ver si puede fugarse sin que ella lo pueda ver. Y no tan pronto, no, no, no, no, que no tan pronto está de fiesta. Si nuestro felino tiene que echar a correr. Esto sí es serio, mi amigo. Oye, qué lío, pero qué lío. Que el lío se va a formar cuando mi gatito sepa. Y es tan simple la razón, que el que a su gata le cuenta, que el que a su gata le dice, no es nada más que un ratón, un ratón. Reinaldo Jorge. cuchu cuchu cuchu cuchu cuchu cuchu cuchu cuchu con el chacha. No se puede la rumba de Sole para Papa Cuba y Puerto Rico. De un pájaro con tres alas, caballero. Mira que rumba más buena. Chacha cuchu cuchu cuchu cuchu cuchu cuchu cuchu cuchu cuchu. Vino de Puerto Rico a comerse el queso de Japón. Cheo Feliciano, la voz sensual de Puerto Rico.